Travesía. Música más allá de las apariencias. Que llega ahora es Chick Corea y Bela Fleck. Acaban de grabar un disco juntos, estos dos músicos tan conocidos, importantes, que a esta altura del partido prácticamente no necesitan ningún tipo de presentación. Básicamente Corea, porque bueno, ya hay toda una trayectoria, es una institución del piano, alguien que y tiene una enorme cantidad de discos solistas, fundador de la Retantu Forever, músico Miles Davis, en fin, sería ya aburrido hablar de él. Bela Fleck, si se quiere, es un poco menos conocido. La particularidad de Bela Fleck es que toca el banjo, un instrumento básicamente norteamericano, y que con él formó un grupo que se llama The Fleck Stones, entre otros tantos que él ha formado. Y la originalidad, la creatividad de su manera de tocar, de trasladar el jazz al banjo, lo hizo fácilmente reconocible, identificable y básicamente admirado, porque fíjense ustedes que nada menos que Corea se fija en él, y él se fija por supuesto en Corea, y las colaboraciones vienen avanzando desde hace ya bastante tiempo. Grabaron un disco juntos también antes que se llama The Enchantment, que es un muy buen material, y se han ido invitando a las distintas formaciones, a las distintas grabaciones, y podría decirse que ya a esta altura del partido existe una amistad. El disco que se editó el año pasado, a fines del año pasado, hace muy poquito tiempo, se llama Two, y recopila algunas actuaciones grabadas en vivo por distintas ciudades de los Estados Unidos, con material verdaderamente maravilloso, con algunas intervenciones explicando los temas que van a tocar. La mayoría de ellos pertenecen a Chick Corea, y están simplemente ellos dos y dan cabal muestra de su jerarquía. Así que para hoy les propongo abrir este material con los temas Jovan DNA Nopia, que es una composición nueva de Corea, y posteriormente el tema Mountain, que le pertenece a Bela Fleck. Thank you. Thank you. Hey, thanks. We'll be back in a few minutes. Please stick around. Thank you. Acabamos de escuchar a Chick Corea con Bela Fleck en un disco nuevo, aparecido a finales del 2015 en los Estados Unidos, se llama Dos, y los temas Jovan DNA Nopia de Corea y Mountain de Bela Fleck. Lo que llega ahora es otro dueto, y la particularidad de este dueto es que, por supuesto, no es piano y banjo, sino que es piano y voz. Y la belleza de este material realmente me exime de mayores comentarios. Estoy hablando del disco Lighthouse, un material que apareció en el año 2013, grabado por Tatiana Parra, que es una vocalista brasilera, y el pianista armenio Vardan Ovsepian. De Vardan Ovsepian hemos venido hablando recientemente porque formó parte del disco de Peter Erskine que presentamos hace muy poquitos días. Tatiana Parra, hay que decir que es paulistana, es decir, nació en San Pablo hace 31, 32 años. Ha tenido alguna presentación en Argentina. Ha estado trabajando también con Biusa Ert, pianista de Acaseca. Tiene dos discos grabados en carácter de solista, que es un material exquisito. Se llaman Entera y Aquí, esos son los dos discos que al menos yo le conozco. Y acaba de grabar un nuevo material con Vardan Ovsepian, que sería algo así como la continuidad de este Lighthouse, que es el disco que quiero presentarles. El nuevo disco, por si alguno tiene posibilidades de encontrarlo por ahí, se llama Hand in Hand, Mano en Mano, y guarda la misma característica, la misma similitud que este disco, que es verdaderamente una joya. Para hoy les propongo escuchar los temas que dan título al disco, es decir, Lighthouse, y posteriormente Esa Noche. Thank you. Lo que acabamos de escuchar era Vardan Ovsepian, gran pianista armenio, y Tatiana Parra, con los temas Lighthouse y That Night.